Buenas noches. O buenas tardes, buenos días. Buenas noches, lo digo, porque es que cuando lo estamos haciendo aquí en Frontera Radio, el que un punto azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que hacemos desde el siglo pasado la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Lo hacemos en los estudios de Frontera Radio, la emisora comunitaria cultural de Jerez. Pero también nos pueden escuchar por otro sitio, por Onda Jerez Radio, por burbujamodulada.com y a través de iVox. En directo, cuando lo hacemos, a las 21 horas GMT más 2, en la página web www.aamagallanes.es y también en la página web del programa www.unpuntoazul.com, que de puntos, ¿no? www.unpuntoazul.com. Saludos de Alfonso Saborido, encantado en este mes de abril. Y abro los micrófonos a los compañeros que hoy se encuentran con nosotros, don Manuel Jiménez del Barco, don Agustín Almoril, don José Luis Espí, don Miguel Soto y don David Chacón. Hola, muy buenas. Buenas noches. Buenas. Ahí, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con una... Alguien me preguntó una cosita. Yo sabía la respuesta y comenté en el grupo que iba a hacer esa pregunta. David entendió que yo lo estaba preguntando, pero cuando me contestó me di cuenta que obviamente es David quien tiene que contestar eso, porque la explicación la dio exacta, igual que el otro día cuando nos explicó una cosa que yo no sabía, que luego vamos a hablar de ella y que no he comentado antes. David, me comentaban el otro día que cuando vemos una ilustración de la Vía Láctea, que es muy parecida a la de Andrómeda, ¿no? Se ve que el núcleo de la galaxia, el centro, es tremendamente brillante. Y entonces me dice uno, dice, si dicen que la parte de Sagitario y del Cisne es la parte de la Vía Láctea, ¿eso no debería estar totalmente iluminado? Y yo, bueno, debería estar iluminado muchísimo más. Lo que pasa es que en entremedio, en la misma línea de visión entre nosotros, estamos en la Tierra y el centro de la galaxia, existe una gran cantidad de polvo y de nebulosas oscuras que hace que el centro de la galaxia se vea oscurecido en la constelación de Sagitario. ¿Comprende tú eso, no, Alfonso? Sí, sí, eso era. Sí. Pero que no me creía yo que también hubiera tantísima nebulosa y polvo estelar emitido, ¿no? Claro, es decir, que si la, nuestra galaxia Vía Láctea la viéramos desde el exterior así, con cierto ángulo, como vemos M31, por ejemplo, veríamos muy brillante el centro. Claro. Eso es lo que quiero decir. En cambio, como lo vemos más o menos en un plano muy central, digamos, ¿no? Hacia el centro de nuestra propia galaxia, pues todo lo que hay por medio, absorbe, ¿no? Sí, nuestra galaxia tiene un diámetro de 100.000 años luz. Y desde nosotros, y estamos nosotros en el brazo de Orión, a 30.000 años luz del centro. ¿Tú comprendes, no? O sea que el radio de nuestra Vía Láctea, de la galaxia, es de 50.000 años luz, y estamos en un punto de la galaxia que está a 30.000 años luz del centro. Un poco más de pasado la mitad. De la mitad. Sí, claro, un poquito. Exacto, sí. Pasa un poco más de la mitad. Mitad del radio. Claro que si miramos al centro de la galaxia y nos ponemos al lado contrario, que es la parte de la constelación de Tauro, creo que es Tauro, ¿no? En esa parte la Vía Láctea se ve mucho menos, o sea, mucho más, pero no porque, sino porque el centro, nosotros tenemos el centro de la galaxia, claro, podemos ver todo lo que es la galaxia en la mayor esplendor de brillantez, pero si miramos al lado contrario, a las constelaciones de Tauro, estamos mirando al exterior, o sea, aunque estamos en el mismo disco, pero miramos al exterior. ¿Tú comprendes, sí, sí, sí, no? Sí, sí, perfectamente. ¿Comprendes, Alfonso, lo que te quiero decir? Comprendido. ¿Eh? Es que me he hecho una foto para un selfie que no la había publicado, porque estoy horroroso. Por eso en la constelación de Tauro, en la Vía Láctea parece mucho más fina y menos brillante. Porque, claro, evidentemente... Estamos mirando hacia el otro lado, no hacia el centro. No hacia el centro, hacia el otro lado. Y no hacia afuera. Pero aún así, el centro está bastante oscurecido porque existe una gran cantidad de polvo y de nebulosas oscuras que oscurecen bastante la imagen. Si no existiera ese polvo, esa cantidad de polvo entre medio, y esas nebulosas oscuras, evidentemente el núcleo de la Vía Láctea y la parte de la Vía Láctea, la constelación de Sagitario, se vería muchísimo más espectacular. Uh-huh. Lo que es el núcleo en sí de la galaxia son todo, incluso el gas que hay entre medio está ionizado y brilla. Las nubes oscuras que comenta David son las que están en los brazos espirales, que tienen otra población de galaxias, de estrellas, que causan ese tipo de población, nacen de esas nubes oscuras. O sea, que las nubes oscuras no es que estén en el centro, están en el camino, como dice bien. El propio núcleo sí es brillante, pero lo que hay entre medios de ese núcleo galáctico y nosotros, sí, que es otro tipo de población estelar, son estrellas masivas, azules, que necesitan muchísima masa, eso aparecen en nubes oscuras muy grandes. Necesitan grandes nebulosidades para aparecer, y entonces, cuando esas estrellas no están formadas, lo que tenemos en medio es ese entorpecimiento de la luz, esas nubes. Es gas, ¿no? Pero oscurecido porque, ¿sí?, evidentemente no lo excita ninguna luz ultravioleta, uh-huh, proveniente de estrellas azules cercanas. ¿Comprende, Alfonso? Uh-huh. Y debido a ese oscurecimiento, el centro de nuestra galaxia únicamente puede ser investigado con ayuda de radiotelescopios y con los medios específicos de la astronomía de infrarrojos, uh-huh, pero no visualmente. Exactamente. Bueno, pues con infrarrojo y con radiotelescopio, entonces se podrá más o menos estudiar lo que es el centro de nuestra galaxia de otra manera, de, no visualmente, pero de otra forma, ¿no? Con infrarrojo y con radiotelescopio se puede ver más o menos el esquema que tiene el centro de nuestra galaxia. No lo he puesto en la planificación del programa, pero creo que va un minuto, dos minutitos. El otro día Marcos me mandó una cosa que, mira, que yo, para ser astrónomo de salón, no lo sé, porque lo que hace un astrónomo de salón, sobre todo, es leer y leer y leer y leer. Bueno, pues yo en todo mi año de astrónomo aficionado jamás había leído eso, os lo juro, ¿eh? Y mira que leo, ¿eh? El asterismo, las tres gacelas. ¿Lo había escuchado ustedes eso antes? Uh-huh. Yo lo llamo los tres ojos de gato, los tres pares de ojos de gato. Ojos de gato. Pues, en honor al famosísimo par de ojos de, al famosísimo ojos de gato de la constelación de Escorpio. La cola de la constelación de Escorpio hay dos estrellitas que se llaman Shaula Le Shaw, que son los ojos de gato. Un momentito. Vamos a explicar qué es un asterismo y vamos a hablar de ese asterismo. ¿Qué es un asterismo? Un asterismo son un conjunto de estrellas que forman una figura. Y no llega a ser del tamaño de una constelación entera. Efectivamente. Por ejemplo, la Osa Mayor es grandísima. Sin embargo, el asterismo de la Osa Mayor es un carro. Las estrellas más importantes forman una figura llamada un carro, que es el carro mayor, ¿no? Un carro de... Un cazo. Para los ingleses es un cazo. La percha. Para los ingleses, para los anglosajones, el cazo. Sería otro asterismo, ¿no? Que ha tenido muchos nombres. El arado. Ya, verdad, sí. La percha en Vulpecula sería otro asterismo. Eso es. Otro asterismo. Claro. Y ese de las tres gacelas no lo había escuchado nunca. ¿Dónde está? Eso está en la Osa Mayor, en la frontera con la constelación del Lince y del León Menor. La foto que mandó Marco era de la Osa Mayor entera, incluida en el borde estaban las tres. Y en el borde están las tres parejas de ojos de gato, que lindan con la que está justo en la frontera entre la Osa Mayor y la constelación del Lince. Dos pares de esos están entre la constelación, en la frontera entre la constelación de la Osa Mayor y la constelación del Lince, y una de ellas está en la frontera entre la constelación de la Osa Mayor y la constelación del León Menor. Uh-huh. Uh-huh. Son dos constelaciones muy poco brillantes, con estrellas muy muy poco brillantes, pero que están en esas constelaciones, existen, uh-huh, esos círculos, esas pequeñas áreas existen. Pues hay que dar ese dato. Dime. A mí me gustaría hablar un momentito sobre los multiversos que hablaste hace dos programas que yo no pude asistir. Te has quedado con la lengua. Y es un tema que no dijiste, a ver si alguien, y yo estaba por llamaros allí, pero no. Venga, cuéntanos. Pero os voy a contar pequeñas cosas porque es un tema que me interesa. Sí, además, he sentido siempre curiosidad. Pregunté yo que siento el multiverso entre un universo y otro universo. Había otro y David y ellos explicaron muy bien lo del vacío, pero a mí los multiversos que me gustan, estuviste hablando de un tipo de multiverso. Porque ahora mismo toda la teoría de multiverso es más metafísica y más matemática que física, porque la verdad es que no hay comprobaciones. Pero hablaste sobre todo de los multiversos estilo canica, ¿no? Estilo burbujas, ¿no? Infinitas, ¿no? Que es una forma de multiverso, ¿no? Que ahora está un poco en entredicho porque no pueden ser infinitas, ¿no? Porque dicen que la teoría, precisamente las teorías cuánticas, dicen que el número de de partículas que puede haber iniciales son finitas, el número de combinaciones finitas, entonces no puede haber infinitos universos distintos, podrá haber infinitos universos que se van repitiendo, ¿no? Pero bueno, independientemente de que esos universos, que lo explicaste más o menos bastante bien, todo lo que son las burbujas, el tema de multiverso, a mí me gusta más el tema, bueno, toda esta historia nace gracias al bosón de Higgs, a toda esta historia es cuando se empiezan a ver los multiversos, ¿no? En concreto el de burbuja, habló David del vacío, ¿no? El vacío tiene muchísima energía, una energía oscura que explosiona y el que va creando no solo un universo, sino varios universos burbuja, ¿no? La teoría inflacionista. Bueno, pues a mí me gustan más, Alfonso, que a ti te van a encantar, dentro de esto, los multiversos paralelos, los que son relacionados con el tiempo. Estamos hablando de la teoría de relatividad y estos multiversos burbuja, aunque están en el tiempo, parecen más espaciales que otra cosa. Bueno, pues existe otra teoría que es los multiversos paralelos en relacionar con el tiempo. Yo estoy aquí ahora mismo hablando por la radio, pero cuentan que puede haber otros multiversos paralelos en donde yo no estoy hablando por la radio, sino que estoy haciendo otra cosa. Es decir, existen en el tiempo otros universos que están ahora en desarrollos matemáticos y estudiando, ¿no? Con otros Joaquines también. Con otros Joaquines, con otros... Y la interacción de las personas, hay un montón de posibilidades que eso. Digamos que funcionaría a efecto como un clon, ¿no? Bueno, de hecho, este programa de radio funciona un poco así, ¿no? Ahora mismo estamos emitiendo, nos estáis escuchando algunos en directo, pero si nos escucháis en Onda Jerez, como si fuera otro clon en otro momento, no es exactamente así, porque aquí sería grabado y es distinto, ¿no? Estos sistemas de multiverso en el tiempo están basados un poco en la teoría cuántica de lo del gato, ¿no? De si está de vivo o está muerto, ¿no? A nivel de partícula, ¿no? De electrones y eso, sabemos que un electrón no puede estar a la vez, conocer su posición y su velocidad, y esto conlleva a que el sistema de partículas que conocemos, que lo explicó yo creo que Lito alguna vez, es un sistema de ondas y no se convierte en partícula hasta que alguien no lo mide o no lo visiona, ¿no? Uh-huh. Eso a nivel microscópico. Bueno, pues se están planteando por qué a nivel macroscópico no pasa lo mismo, que serían que existieran unos seres macroscópicos como nosotros o como cualquier, o el universo completo, en donde existen en paralelo, existen clones de que hasta que no medimos, hasta que no visualizamos, no, hasta que no estamos en nuestra realidad cuántica, no se hace visible. Y entonces, bueno, pues todo esto... Y por eso ahora mismo no lo vemos, ¿no? Porque no lo estamos observando, efectivamente, digamos. Efectivamente. Entonces, el que yo ahora mismo esté hablando por la radio, o el que me esté tocando la lotería, pues no lo sabéis hasta que no se visualiza si me ha tocado la lotería o si estoy hablando por la radio, ¿no? Hay un ejemplo que... Bueno, todo esto es por la dualidad onda-partícula, y el colapso de la longitud de onda, ¿no? Colapso, ¿no? Colapso, sí. El colapso de la longitud de onda es el que hace que realmente veamos la... Sí, que se manifieste uno de los infinitos... Uno de los infinitos... Posibilidades. Posibilidades, ¿no? Entonces, ese tema de multiverso es bastante interesante. Había un ejemplo de una persona, por ejemplo, que tiene un accidente, va a un hospital, entra en una habitación dormida, no sé si al principio podría ver la habitación, la 111, pero bueno, lo tienen que dormir porque está muy grave, y en ese momento que está dormido lo clonan y lo llevan a otra habitación, y hay dos personas. Pues cuando se despierta el señor, uno está en la habitación 111, otro en la 222, uno vive, otro muere, entonces sería una forma semejante de visualizar cómo podían existir esos clones en el tiempo. De todas formas, hay otros tipos de multiversos que tampoco hemos hablado, que son los multiversos más matemáticos. Nosotros estamos en un universo de 4 dimensiones y la teoría de cuerdas creo que habla hasta de 10 dimensiones. Entonces, podríamos estar en un universo, en un multiverso incluido en más nuestro. Dimensiones. Y hay un multiverso... Incluido, digamos, en el nuestro, ¿no? Pero con dimensiones que no podemos de momento apreciar. Que no podemos apreciar ni siquiera conocer, ¿no? Ni de forma empírica. Y otro sistema de multiverso está llegando ya prácticamente, y lo vemos en las películas. La realidad virtual es una forma de multiverso, ¿no? Lo que vivimos cuando realmente alguien viva la realidad virtual de verdad, pues estará viviendo como otra vida suya propia. Efectivamente. Podría ser otra forma en el tiempo de multiverso. Bueno, era un pequeño comentario, no sé si me he extendido demasiado, para explicar otros tipos de multiverso. Sí, pero no, nos queda, no, nosotros la otra vez que hablamos sobre este tema nos quedamos con el final de la película, ¿cuál era esta? De Hombre de Negro, sí. Que había un niño jugando con una bolsa de canica y cada canica en nuestro universo, ¿no? El de canica. Pues hay otros multiversos que no son canicas independientes, que pueden ser incluso simultáneos. Simultáneos, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, pues... Alfonso, pasamos. Pasamos ahora... Alfonso, que está muy cabreado, porque lo que acabo de leer está muy cabreado. Sí, ya, yo también me estoy cabreando ya. Por un momento, y como no quiero terminar en la cárcel, pues vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, lo digo, que nos van a quitar otra vez las pagas extras y nos van a recortar sueldos a funcionarios. Ah, que para eso estamos nosotros aquí. Sí, claro, para que otros puedan tener cosas en Panamá, para nosotros tenemos que tener recortado, ¿no? En Panamá y para eso estamos nosotros. Eso es lo normal. Ahí está. Bueno, pues, siguiente sección. ¿Don Miguel Soto? Empezamos con, venga. Venga, don Miguel. Vengo a hablar un poquito hoy, un poquita cosa, sobre una conferencia sobre astronomía que se va a celebrar. Por cierto, Miguel, sí. Ya he recibido varios comentarios por ahí de que está la gente ya entrando ya en primavera y en verano y echan de menos las cervecitas. ¿Cómo está eso la cosa? Está dispuesta para tomárnosla cuando... No, me refiero a la sección de la cervecita que tenía su audiencia. Me ha dicho, oye, ¿no hace tiempo que no hacemos una cervecita? Y digo, yo se lo comentaré a Miguel Soto. Prometo traer alguna cervecita. Muy bien. Venga. Bueno, nada, esto es una la convención, digamos, o feria más importante sobre material astronómico que se celebra en el mundo, que se celebra en Nueva York, ¿vale? Se celebra este fin de semana, el día 9 y 10 de abril, y bueno, ahí ya concurren más de 200 expositores, fabricantes de material para astronomía, telescopios, en fin. A su vez, pues evidentemente hay conferencias, hay talleres. Es lo que llaman NEAF. El NEAF, exactamente. Correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí se presentan las empresas de material astronómico, presentan los últimos productos para el aficionado, más bien para el aficionado, no para los grandes observatorios. Y bueno, he estado dándole un vistazo y la verdad es que hay conferencias bastante interesantes, hay talleres, hay, en fin, y sobre todo hay mucho telescopio. Esa es una de las cosas que quería a ver a Estados Unidos, la convención de telescopios exactamente. Anual con todas las novedades. De telescopio hay 120 expositores. Después ya vienen las revistas como Sky Telescope, revistas de todo el mundo. De España van dos empresas que exponen ahí sus productos, ¿no? Cosa que me llamó un poquito la atención, ¿no? Que las empresas españolas del sector de la astronomía y material para el aficionado pues monten un stand en Nueva York. Bueno, eso sobre eso. Y varias de las cosas que he visto que van a presentar en esta conferencia me han llamado mucho la atención porque son cosas cuando menos curiosas. Una de ellas, he elegido algunas al azar, una de ellas es un objeto que se llama Rotarium, que es un objeto parecido a una cámara, una CCD, pero tiene para ponerle varios oculares, con lo cual esto se pone en el portaocular y por wifi o por mando puedes ir moviendo sin tener que cambiar los oculares y vas moviendo los oculares que vayas a precisar en la noche. Si necesitas uno de 7, uno de 20 y uno de 30, pues simplemente con pulsar un botoncito se mueve y te pone para que veas en el telescopio el ocular que precise. También se pueden acoplar cámaras de foto, o sea, es un artilugio que la verdad... Yo más bien lo veo para observatorios de cierto nivel, porque para un telescopio aficionado de los corrientes de los nuestros, lo que pesan los oculares y eso es demasiado aparatoso. Sí, vale, entonces bueno, es uno de los artículos que me llama la atención. Presentan también una nueva gama de filtros de Baader para astronomía diurna, para el sol. Uh-huh. Vale, con unos barriletes que bueno, que ya también no solamente lo hay para telescopios, sino para prismáticos, que me ha llamado la atención un poquito, que te vendan unos filtros que se acoplan directamente al prismático sin necesidad de adaptarle nada, sino simplemente con encajarlo ya tienes tus prismáticos para poder observar el sol con seguridad. De estos tipos han sacado tres, ¿vale? Como en todas las cosas, económicos, medios y carísimos. Aunque la diferencia entre ellos de precio sí es importante, yo he estado mirando un poco y en calidad, pues la verdad es que no hay mucha. Vamos, todos son seguros, tienen unas siglas para diferenciarlos, unos que se llaman AS, BF son los modelos pensados para prismático, los ASSF son modelos para montaje en telescopio terrestre, que no sé qué diferencia hay entre uno y otro, imagino que serán dos y uno, pero y los ASFT, que son para telescopios estándar. Después también hay un artilugio, que bueno, que ya esto en todas las tablets y eso se están poniendo de moda, las gafas estas para ver en tres dimensiones, pero han sacado una que se llama Universe 2Go, que es un planetario en el cual le acoplas el teléfono, ¿no? El teléfono móvil. Y con su app pues le puedes, pues digamos, puedes hacer como que tocas el sol, te puedes meter en una galaxia, en fin, muy curioso, sobre todo para las nuevas generaciones que vienen, que ya están muy metidas en este mundillo de las tres dimensiones, la realidad virtual. Después, comentar la presencia de una empresa nueva de material astronómico que también se presenta en el NEF este año, que es italiana y que ha sacado unos telescopios a un precio, digamos, razonable, pero todos con una calidad muy alta. La empresa se llama Primaluce Lab, es italiana y produce todo artículos de alta calidad. Pero lo que sorprende de esta empresa es que empieza a comercializar radiotelescopios. De aficionado, efectivamente. Sí, señor. Y bueno, y he estado mirando, hombre, unos precios, hombre, son altitos, también son cosas, pero un equipo completo no es mucho más caro que un buen equipo de óptico, de digamos. Óptico, sí. Uh-huh. ¿Vale? Entonces estos señores pues hacen la presentación allí en esta feria de estos telescopios, llamémosle. Lito, la próxima frontera. Exacto. Radio astronomía. Exactamente. ¿Eh? Digo. Oye, pues, nosotros sabes que nos apuntamos a todos. Es curioso porque he estado viendo la configuración y tampoco es muy complicado. Uh-huh. Lleva una montura, o sea, se puede acoplar cualquier montura. Cualquier ecuatorial de las nuestras puede ir, ¿no? Y después, bueno, lleva la parábola y lleva lo que es el decodificador. Y un software para... Un software y lleva un aparato que, bueno, que la señal la adapta para poderla ver, ¿no? Otra cosa interesante, pues para las cámaras de fotos, los que hacemos fotos con reflex, pues hay unas tarjetas que son SDHC, efectivamente, Carl, que son tarjetas Wi-Fi, que se la mete la tarjeta de memoria a la cámara de foto y a la vez, en vez de guardártela en la tarjeta, en la SD, te la va pasando al portátil. Y tienen capacidades también. 8 GB, 16 GB. Son SD que si tú quieres puedes tenerla. La tienes la tarjeta y mismamente... Te hace una copia en el disco duro. Directamente una copia para que la puedas ver más grande o lo que sea en el portátil. Qué guay. No he visto precios, pero bueno, incluye 90 días de espacio en la nube, con lo cual me imagino que la tarjeta no será como las que nos venden normales de que te cuesta. Hombre, será de ser hasta dinero, las SD, como todas estas cosas, han bajado muchísimo. Hay SD baratísimas, yo supongo que esa valdrá, siendo wifi, valdrá un dinerito, sobre todo al principio, ¿no? Bueno, hay también un artículo para fotografía de gran campo con cámara reflex, que últimamente están poniéndose de moda, que son los track, digamos las monturas computerizadas, en la cual pones la cámara de foto y te va siguiendo con el objetivo de la misma cámara, va siguiéndole y puedes sacar fotos, hacer time-lapse. Y el que han sacado, pues bueno, la verdad es que ya estamos llegando a unos límites que asombra un poquito, ¿vale? Con 2 grados de error, que te puede dar al cabo de las 6 horas, o sea, él va siguiendo 6 horas un objeto y te puede dar 2 grados de error, que ya, ¿vale? No, 2 grados son... Y aguanta exposiciones de 6 minutos sin perder la orientación, o sea, sin que se te mueva el objeto del... Uh-huh. Con lo cual se pueden sacar fotos que el que quiera dedicarse con 6 minutos, nosotros tiramos a... ¿Perdón? ¿Precio? No, se presenta en el NEAF y todavía no tiene precio. Son cosas que no están casi ni en las tiendas. Exactamente, aún. Se presentan ahora y... Se presentan en la feria esta como novedades, ¿verdad? Y por último, para los aficionados a sacar fotos, porque no tengan cámara y quieran sacar fotos en su telescopio con eso para Agustín y para Marta, eso es bueno. ¿Esto? Vale. Por lo que pues estoy viendo. Pues la empresa Teleview que es una empresa famosa en material de astronomía. De alta calidad. De alta calidad. Ha sacado un adaptador que lo he estado mirando ya para verlo, compararlo, digamos, con los que hay en el mercado. Claro, evidentemente, a la empresa se destaca en calidad, se tenía que destacar en calidad. Y ha sacado el Phonemate, ¿vale? Es un adaptador para poner el móvil en el ocular y sacar foto, pero tiene la capacidad de que es capaz de adaptarlo exactamente al centro del ocular. Tiene unos manditos las fotos que hacemos con el móvil, que nos cuesta la vida. Pues con este cacharrito sería... A pesar de los aparatos que tenemos, no es fácil el que saquen. Entonces, algo. Bueno, pues son las novedades que estoy viendo que se van a presentar en esta convención y que, la verdad, me han llamado la atención porque, bueno, es bueno enterarse de que existen cosas que te pueden facilitar mucho la observación. De todo lo que has dicho, lo que me llama la atención es que lo he estado mirando, porque me he enterado, igual que tú te has enterado de esto, y es la firma italiana Prima Luce Lab. Sí. Y entonces yo digo Prima Luce Lab, Prima Luce, primera luz, ¿no?, en el italiano, y he estado investigando, oye, unos refractores, yo les he comprado para mi refractor una cosa, una calidad, y son, sí, es toda tecnología todo italiana, y las ópticas, las lentes, me he quedado asombrado, y unos precios competitivos. Yo le he comprado para mi refractor porque tenía unas anillas que traía, pues la verdad no me gustaban. Regular, sí, sí. Sí, bueno. La anilla de sujeción. Además quedaba un poco, había que poner una gomita para que quedaran bien cogidos, entonces le mandé un correo, les pregunté si tenían las anillas. Te dijeron que sí. El precio no tiene nada, vamos, igual que lo normal aquí. Cualquier otra, sí. En el color del telescopio. O sea que rojo, pues. Uh-huh. Y la verdad, cuando las he recibido, que ha tardado 6-7 días en mandártelo, me ha llamado la atención la calidad, el acabado. Los italianos quieren el acabado de todas las cosas, sobre todo en el material este. Y cuando he visto el acabado, he dicho, pero si unas anillas me cuestan 70 euros aquí normales, estas cuestan 80, pero es que merece la pena. Sí, pero que las otras son dos pedazos de hierro unidas con una bisagra. Exactamente, ya está. Y esta, pues la verdad, es que el tacto, el todo. Y bueno, ya estuve indagando más en los artículos que están fabricando. Yo estaba viendo. Y la verdad es tiene que algunos refractores tremendos, de calidad. De calidad, sí, sí. Y acabado, sobre todo eso, ¿eh? Y lo que tú acabado... dices, que también está curioseando los radiotelescopios. Esto es la parabólica, sí, todo eso, y también tiene una gama. Me llamó la atención porque alguna vez... Eso nadie los tiene. No hemos visto nunca radiotelescopios aficionados. En alguna página... Comerciales. Sí, en alguna página de revista... Se ven muy poco. Gente que ha... Lo fabrica. Que se lo fabrica, sí. Un poquito. Incluso ha hecho interferometría. Con dos telescopios montados como radiotelescopio y hacerse ellos universidades y cosas de estas, pero comercial, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me compro un refractor de 100 o un radiotelescopio, una parabólica de no sé cuánto? Pues no, ahora mismo no tenías posibilidad, y no. Ahora ya la hay. Están sobre los 3.000 euros o por ahí las básicas, todo el equipo completo. El equipo completo. Teniendo en cuenta que la montura vale 1.000 euros. Claro, es que resulta que el LX 200 vale 3.000 y pico. Claro, o sea, es tampoco. No vamos demasiado lejos. Esta gente, bueno, yo lo que te decía, en alguna revista alguna vez he visto en una tienda americana que vendían algún radiotelescopio, pero ya lo veía a lo mejor con una parábola de 2 metros y medio, una cosa ya. Una cosa ya para una universidad y para una... Digamos que para profesionales, ¿no? Uh-huh. Pero esto puede tener, yo creo que puede tener un mercado para que, bueno... De ahora en adelante, ¿no? Que sí, claro. Yo no, pero bueno. A ti te gusta mirar por el boquetito. Saber y tocar. Saber y tocar. Bueno, pues sigo yo con la revista del mes. Venga. Vale, pues como cada mes, a principio del mes, traemos la revista Astronomía, que es nuestra guía de referencia en español, así como en inglés solemos leer la del Sky and Telescope, que somos bastantes de la agrupación suscritos a ella. Pero esta en español es la que todo el mundo leemos, ¿vale? Y me gusta comentar un poquito, para así animar un poquito a la gente a comprarla. Porque de alguna manera hay que mantener la afición, ¿no?, y la revista. Bueno, pues al principio tenemos nuestra sección, bueno, la portada. La portada viene el sol, ¿vale? El sol poniéndose cada vez más grande, más grande, más grande, ¿no? Porque el artículo central se llama El futuro del sistema solar, ¿vale? Bien, los primeros artículos de descubiertas ondas gravitacionales, en fin. Cúmulo galáctico joven medido, buscando exoplanetas en directo, en fin, unos artículos que vienen al principio como noticias cortas, ¿vale? Después ya, destaco aquí, pues, astroandalus.com, una agencia de viajes por y para la astronomía. Está interesante porque, y al verlo aquí en la revista, me he metido en la página, he curioseado un poquito y, bueno, es un ya podéis imaginaros que es una como una agencia de viajes que es por y para la astronomía. Buscan sitios oscuros, te facilitan las cosas y demás para hacer turismo astronómico. Bien, pues el primer artículo importante, bueno, este donde pone tribuna es muy interesante, que es pasajeros para explorar Marte, ¿vale? Hay un proyecto que se llama Moonwalk, que varias instituciones europeas están ya en camino para y trabajando para intentar poner el primer hombre en Marte, ¿vale? Y bueno, en otro planeta, que pueden ser también incluso la Luna, y hay un proyecto donde la gente están buscando gente para que pueda ir, que no, nunca faltan, ¿no? Dice que este proyecto, lo interesante es que cada persona que vaya al espacio, a esta Luna o a este Marte, va acompañado de un robot, ¿vale? No va nunca a ir sola, siempre vas tú y tu robot, y es el que te va a ayudar un poco en las tareas más penosas y más cosas de estas. Bien, por el Eva Villaverde nos escribe sobre el futuro del sistema solar, ¿eh? Cuando el Sol agote su combustible nuclear, sufrirá cambios estructurales que tendrán una profunda influencia en todos los planetas del sistema solar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir conforme el Sol vaya creciendo, vaya convirtiéndose en gigante roja y demás, ¿no? ¿Cuál es nuestro futuro? Como humanidad, ¿no? Porque sabemos que el planeta termina siendo engullido por nuestro Sol. Generando cartas celestes con el Cartus Duciel 2, ¿vale? Nos explican cómo generarnos cartas. Las constelaciones del Zodíaco este mes viene Virgo, ¿vale? Con todas las cosas interesantes que ver, de las M's y los cúmulos de Virgo. Es una constelación muy de galaxias, como sabéis. Bien, llegamos a la parte central, que pasa tenemos especial gusto en comentarlo porque se titula Ya falta menos para él, y el strap dice Ya falta menos para el glorioso San Fermín. Es una fase típica de Pamplona cuando acaban los Sanfermines y ya estamos pensando en los del año siguiente. Pero esta vez nos sirve para comunicaros que ya falta menos para el 22 Congreso Estatal de Astronomía, que será organizado por la Red Astronómica Sarea en la ciudad de Pamplona. Vale, entonces viene un artículo firmado por Juanjo Salamero, y en el que viene pues todos los colaboradores, viene toda la ilusión que están poniendo, todo el trabajo que están poniendo, el cartel, algunas imágenes, y claro, viene una imagen donde está toda la plana mayor del Congreso, de los organizadores, y está nuestro amigo Serpiente, primera línea, ¿vale? Él siempre nos comenta a través del grupo de WhatsApp, si ahora salió la revista, mira a ver si salimos, pues esta vez salimos, y se lo comunicamos la semana pasada, fue corriendo a comprarla ipso facto. Bien, pues nada, mucha suerte, ya falta cada vez menos, y sé que están poniendo un trabajo enorme. Ellos mismos dicen que el congreso anterior en Granada dejó el listón muy alto, como así podemos certificar, ¿verdad, Lito? Sí. Y ellos están trabajando para darle una salida a su congreso en Pamplona tanto o superior, como suele ser siempre, que intenta uno superar el buen trabajo que hicieron aquí en Granada los organizadores. Bien, en agenda tengo aquí una cosa muy importante de la que vamos a hablar mucho más largo y tendido durante toda esta semana. Y es que el próximo 9 de mayo, Mercurio transitará por el frente del disco del Sol. Es un fenómeno interesante y fácil de observar, que se podrá ver completo desde la península. Es decir, que desde que empieza hasta que acaba, lo podemos ver completo. Vienen aquí consejos para la observación. Ya sabéis que la observación solar tiene su... hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidadito, no mirar directamente, siempre aparato adecuado, etcétera, etcétera. Vienen todas las recomendaciones y los horarios. Y sobre todo, pues también la altura que tiene el Sol sobre el horizonte para ver si a donde vas a irte a verlo, lo vas a ver o no. Bueno, si es un sitio despejado, sí. Una pregunta, José Luis. En el tránsito de Venus, al ser Venus mucho más grande, sí, del tamaño prácticamente de la Tierra, se ve como una lentejita, una lentejita pequeñita, ¿no? Sí. Pero en el caso de Mercurio, que es un microplaneta... Sí, es muy pequeño. Se ve un puntito negro muy muy pequeño, del tamaño de una mancha solar pequeña. De una mancha. De una mancha solar, ¿vale? Aquí hay algunas simulaciones, algunas imágenes. Pero se puede divisar. Se puede divisar. Además, se distingue que es Mercurio por la esfericidad, creo, por la redondez que tiene. La mancha normalmente. Manchas tienen más irregular. Tiene en torno más irregular y además tiene tono de grises. O sea, hay zonas de la mancha penumbra, más oscuras y penumbra. Cuando ves el disco de Mercurio, lo ves perfectamente negro y redondo, que es distinguible de una mancha, aunque tiene el mismo tamaño prácticamente. Claro. Pregunta, con el Solarescope se verá fantástico, yo creo, ¿no? Que es un método no, sí, porque no peligroso. Yo he visto con el Solarescope manchas solares, más grandes, me refiero que se ven algunas muy grandes, pero otras más pequeñitas, y de esas otras más pequeñas que se ven perfectamente con el Solarescope, es el tamaño que va a tener Mercurio. Vale. Aproximadamente. Sí, como las que vimos, ¿vale?, en la Feria de la Ciencia el año perfectamente, pasado. Perfectamente, sí, perfectamente. Entonces, pues ya cuando forme se vaya acercando el momento, iremos dando alguna recomendación, pero quiero que dejarlo aquí constancia, que estamos a primeros de todavía de abril, y este es el día 9, el lunes de mayo, pero que no se puede coger el día 3 de mayo e intentar preparar la observación, porque si has de comprarte un filtro, si has de comprarte, hay que prepararlo con por lo menos un mes de antelación. A lo mejor te tardan llegar las gafitas, esas que pedimos para los eclipses, etcétera, etcétera. Pues el que quiera hacer una observación en condiciones debe de ir preparándolo ya. Y una de las formas es, pues en internet hay muchísimas páginas y, por ejemplo, aquí hay un buen artículo donde te explican todo, horarios, primer contacto, segundo contacto, central, la altura que está el sol sobre el horizonte, para ver si te pilla algún edificio, no lo vas a ver, si lo vas a ver, ¿vale? En fin, y tenemos la suerte. Más adelante en la web, José Luis, publicaremos también nosotros, sí, la sí, reseña, haremos una pequeña reseña con consejos, con horarios y con demás, y lo colgaremos en nuestra web. Además, ¿vale? Pienso yo que si hubiera, que hasta que estén las fechas próximas del tránsito, no se podrá saber si hay alguna mancha solar. Claro, que pueda confundir o que pueda orientar para localizar a la nueva que va a salir ese día, que es precisamente Mercurio, el planeta, pues daríamos instrucciones como diciendo, pues ahora mismo hay una mancha solar y esa no es una que va a pasar por arriba, no sé qué, para dar instrucciones de última hora, digamos. Claro, verla casi en el momento, ¿no? Porque un día antes las manchas solares cambian, con lo no, cual, bueno, tan todo como un día no. De un día para otro se puede... El domingo, ¿no? Días antes, 3, 4, 5 días antes... Se dan unas instrucciones y el lunes están prácticamente las mismas. ¿Sabes? Se ha movido un poco, a lo mejor, en un par de días o tres, pero daría una pista para localizar y no ver una mancha creyendo que estás viendo Mercurio. Muy bien, pues después tenemos el ciclo solar, y otro de los puntos de agenda que quería detenerme era sobre Marte, ¿vale? Sobre Marte. Resulta que Marte, después de tantas amenazas que hemos tenido, de que este verano Marte se va a ver enorme, del tamaño de la Luna y tal, bueno, pues no vamos a conseguir ese tamaño, pero se va a ver bastante más grande, ¿vale? Va a subir desde ahora hasta finales de mayo y los primeros días de junio, y después ya a partir del 1 de junio por ahí va a volver a otra vez a decrecer, ¿vale? Ahora mismo tenemos a Marte... abril, sobre menos 1,2 de magnitud, y se va a poner en menos 2, ¿vale? En menos 2, a final 30 de mayo, 1 de junio, finales de mayo, el primer día de junio, ¿vale? De magnitud va a llegar hasta menos 2, que es una magnitud ya adecuada, pero por el tema de las oposiciones y de la geometría planetaria, pues se va a poner con un tamaño de disco, ¿vale? Perdón, 1 de junio, de 18,7 segundos de arco, ¿vale? El tamaño habitual de Marte, cuando está lejitos, estamos en la otra punta de la órbita y demás, pues suele ser 3 segundos y medio, 4 segundos y medio de arco, ¿vale? 3 y medio, 4 segundos de arco. Ahora se va a poner a 18,7 segundos de arco. Es un subidón de aproximadamente tres veces, triple. Que para fotografía, para observarlo, para fotografía, para apreciar algunos detalles del planeta, para apreciar los casquetes polares y cosas que cuando está tan chiquitito con nuestros telescopios aficionados no vamos a poder, es la ocasión ahora. Incluso ahora, como los planetas se pueden fotografiar prácticamente de cualquier punto, no hace falta irte a un sitio oscuro ni nada de esto, pues podemos hacer fotos prácticamente todas las semanas y ver la evolución en tamaño del planetita. Hay que decir que el 27 de agosto de 2003, que fue la oposición más favorable, llegó a tener un tamaño de 25 segundos de arco. Estamos hablando de casi 19, ¿vale? Pero que sigue siendo bastante grande. El 1 de agosto, ¿vale? Para que veáis cómo baja esto, el 1 de agosto vuelve a tener 3,5 segundos de arco. O sea que sube y de repente otra vez se va al casi al mínimo, ¿ok? Venga, pues a observar y a fotografiar todo aquel que pueda a Marte. Bien, también será bueno para cuando publiquemos las conjunciones con la Luna, porque saldrá bastante mejor. Exactamente. Aunque sean con medios básicos como puede ser un móvil. Y ahora viene, está Marte, muy cerquita de Saturno. Y de Antares. Y cuando la Luna esté por allí cerca, pues va a ser precioso. Sí. Precioso. Antares, Marte, la Luna y Saturno. Va a ser una conjunción muy bonita. Bien, en Polvo de Estrellas, que no es la sección de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, se titula este mes Poniendo Orden. Nos viene a contar que el pasado 1 de enero la Unión Astronómica Internacional puso en marcha el esperado nuevo servicio de comunicaciones de descubrimiento de objetos transitorios, como las supernovas, ¿vale? Antes se comunicaban los descubrimientos y todas las efemérides a través del CEBAT, una sigla, y ahora hay otro nuevo sistema. Y también la nomenclatura va a cambiar un poquito, en fin, como él bien titula, es poniendo un poco de orden, ¿vale? Algunas cosas se van a quedar como estaban, pero hay muchas cosas novedosas respecto a variables y a supernova. Esa es la primera parte del artículo. La segunda parte del artículo es una supernova en Centauros A, todo su estudio, que viene aquí incluso su fotografía. Venga, pues eso en cuanto a polvo de estrellas. Después, naranja y negro, viene M92, un estudio sobre M92, cómo se ve en ciudad, en telescopio grande, telescopio chico, ¿vale? M92, como sabéis, es la gemela de la hermana gemela pequeña de M13, ¿no? Más cosas. Otro artículo, viaja al Polo Norte. Viaja al Polo Norte, nos viene aquí un articulito de María Ángela del Castillo Alarco, que sobre las auroras, cómo va a ir al norte y fotografiar auroras, eso es una maravilla. Astrobiología, volver a Europa. La NASA y la ESA están preparando conjuntamente misiones para volver a este satélite de Júpiter, a estudiarlo con más profundidad y mejores equipos. Destino astronómico, la meridiana de la Catedral de Palermo. ¿Vale? Dentro de la catedral hay una línea meridiana, muy bonito para ir a observarla, de turismo. Más cosas, bueno, ya me faltan nada más que banco de pruebas, comparan un Dobson, la comparativa de un Dobson, de estos que se pliegan, de Skywatch, de 200 milímetros F6 y de 400 milímetros F4.4, ¿vale? El grande y el chico, y cómo se ve uno y cómo se ve otro, y qué defectos tienes y demás. Bien, y ya termino con la parte de fotografía. Como siempre, tenemos fotografías espectaculares, de las que quiero destacar la de nuestro amigo y compañero Iván Izquierdo Bernal, compañero de Rota, que hemos coincidido alguna vez en el observador con él, a observar que con su Skywatcher de 80 y su cámara Canon 600D modificada, ha hecho una preciosa de fotografía de la cabeza del caballo, que ahora pasaremos a mirar, muy, muy, muy bonita, muy, muy, con mucho detalle. Pues me gusta, enhorabuena, Iván Izquierdo, ¿vale? Con esto termino ya todo el repasito un poco a lo más interesante que tenemos en la revista. Y ahora pasamos ahora a Chascarrillos. Lito, el nuevo. Sí, el nuevo, y ahora ya dejamos Lito que termine con todo y con el enlace con las nuevas teorías. Sí, ahí. Bueno, el nuevo chascarrillo. Bueno, Alfonso siempre nos pregunta lo de los chascarrillos. Fíjate lo importante que son los chascarrillos, que la teoría de la relatividad de Einstein está con su fundamento matemático gracias a un chascarrillo matemático, el de las quintas paralelas, no sé si os acordáis. Porque una de las frases más famosas de Einstein, el universo es curvo, era reconocer la solución que dieron a este chascarrillo, ¿no? El chascarrillo, si os acordáis, la paralela de, o sea, el quinto axioma de Euclides, por el que la geometría euclidiana existía, era porque por un punto exterior a una recta pasa una y una única paralela. Bueno, pues durante años han estado intentando demostrar que eso era mentira y no ha sido posible. Y por otro lado, pues que era un axioma que ya estaba contenido en los anteriores. Bueno, pues hasta el siglo XIX, principio, Lobachevsky y Bolyai, y después Riemann, pues desarrollaron otra geometría quitando ese axioma o cambiándolo por otro, y vieron que las geometrías eran consistentes, y son las geometrías curvas, las geometrías euclidianas. Entonces, todo lo que ha explicado Lito, aunque Einstein ha sido el que se ha llevado el gato al agua, era por este sacarrillo. Bueno, el sacarrillo que voy a poner ahora va a ser sobre la teoría de la relatividad. Es más fácil que el de Lito, ¿sí? Espero. Aunque más difícil que pasar la música del afilado a un pentagrama. Para los que no conozcáis el afilado es uno que va afilando los cuchillos. En Conil dice que cuando pasa el afilado es que viene el levante. No es matemática, pero bueno. Bueno, pues el sacarillo consiste en lo siguiente. Bueno, tenemos a un compañero, jovencito todavía, que quiere estudiar para piloto. Y bueno, y así va a ser, va a estudiar para piloto aeronáutico. Y aunque su familia no lo sabe, bueno, pues ha echado ya novia y lo típico de estas edades, pues se prometen amor eterno. Pero él se va a casar pues cuando consiga acabar la carrera y pues que le contrate la ESA o la NASA y pueda hacer ya ganar dinero para poderse casar. Pero resulta que siempre pasa que en el futuro va a conseguir, por supuesto, la carrera, va a ser contratado por la ESA y decide casarse y llega a la ESA y le dice, mira, es que te vamos a promocionar porque acabamos de sacar una nave que va a una velocidad del 99,98% de la velocidad de la luz y queremos probarla. ¿Eh? Una velocidad casi ya la velocidad de la luz, vamos. Más, yo creo que va a ser difícil, pero bueno. Y te vamos a montar en una nave, te vamos a llamar a una estrella. Alfonso, tú no me acuerdo qué estrella dijiste, pero yo la he puesto con Antares, que es una estrella que me gusta más, que es de Escorpio. Pero que esa puede... da muchísima calor, ¿eh? Antares da calor, bueno. Las estrellas rojas... Es roja, pero... No, pero iremos en invierno. Y de noche. Iremos de noche. Ahí va, dale. Bueno, y vas a Antares y vas a volver... para probar la máquina. Por cierto, la estrella Antares como dato está aproximadamente, vamos a poner, a 550 años luz, que es una... David, es una... A mirar a David porque sabe... Por si acaso, no vaya a ser que me contradiga. Pero bueno, si no fuera así, vamos a poner 550 para ajustar. David te dice, hoy está a 550. Mañana no sé, mañana, pero hoy... Bueno, pues lo dicho. Va a esa velocidad y va a volver. Bueno, pues... Como se habían prometido amor eterno, dice, mira, vamos a tener que posponer la boda. Entonces, la primera pregunta es, un poco más del tema del corazón que matemático, es, ¿esperará la novia al intrépido piloto? La pregunta matemática es, ¿cuántos años le tiene que esperar? Vamos a suponer que en el futuro, en este futuro que ya han terminado ellos, bueno, pues la célula humana va a superar los 120 y tenemos vida eterna, ¿vale? Entonces, ¿cuántos años tiene que esperar la novia a que vuelva el piloto? Y la segunda pregunta es, cuando el piloto vuelva, ¿querrá el piloto casarse con su pareja? ¿Qué diferencia de edad tienen? ¿Cuál es la edad del piloto? Pero es por la vuelva? Diferencia de edad, porque ha conocido una antariana buenísima, que está guapísima. Bueno, la pregunta matemática y no del corazón es, ¿qué edad tiene el piloto? Supongamos que cuando sale el piloto tienen 25 años ambos. ¿Qué edad tiene el piloto y qué edad tiene? ¿Qué diferencia tienen entre ambos? Ese es el sacarrillo. El primero es muy fácil, la primera pregunta, y esa yo creo. La segunda sí puede ser un poquito más complicada. Más o menos como el mío, ¿no? Parecido al tuyo. Con una pregunta un poquito más facilita y otra un poquito más complicada. Quedan de hecho 12 minutos. ¿Eh? Vale, dale. Me da porque puedo tirar del hilo de del segundo apartado, que es el que no he recibido por respuesta acertada. Prácticamente totalmente acertada, parcialmente acertada, sí. Me corrí por aquí uno de los participantes. aparte de Agustín, me ha contestado pues un ex alumno nuestro, del grupo de los ingenieros los futuros ingenieros aeroespaciales, Pedro Montero. Uh-huh. Que también ha dado con la respuesta correcta al apartado A. Recuerdo, yo me lío con el otro día, seguí en Twitter a uno, era ese Pedro, el de las gafas, es Pedro, o los dos son Pedro, que me hago un lío. No, uno Pedro y otro era Juan, ¿no? Los que vinieron, uno con gafitas es Pedro Montero. Ese, puede ser que sí, coño, en Twitter. Ajá. Ahí va. ¿Y hay que nos ha escuchado por ahí? Sí, que nos ha escuchado. Sí. Estará pendiente a la resolución porque creo que le ha comido el coco la respuesta, la pregunta B. Así que, bueno, resumo. El chascarrillo del taquillero psicópata y el piloto suicida era que en un futuro había las autopistas se controlaban no por velocidad, sino por tamaño de nave, y se controlaban con una especie de túnel en el que se encapsulaba la nave que quería entrar en la red de autopistas. Ese túnel medía 100 metros y se abrían y cerraban las compuertas para encerrar un instante la nave en medio del túnel. Con una longitud de 100 metros, ¿no? Pues hubo un piloto atrevido, suicida le llamo yo, que quería meterse en la red de autopista con una nave de 160 metros. Y yo preguntaba la pregunta A si era posible que lo metiera. Efectivamente, es posible. Y la respuesta es casi las dos preguntas. Tanto el apartado A como el apartado B se manejan por las transformaciones de Lorentz, que son las que dan la relación espacio-temporales entre un sujeto que está en reposo y un sujeto que se mueve a alta velocidad, velocidad relativista, ¿no? Haciendo las cuentas por las transformaciones de Lorentz se saca, no son muy complicadas, más o menos las transformaciones de Lorentz no llega más de una raíz cuadrada de algo al cuadrado, o sea que tampoco es ninguna la velocidad mínima necesaria rondaba el 78% de la velocidad de la luz. Si lo pasas a 300.000 o un poquito menos de 300.000 kilómetros por segundo que tiene la luz, pues sale pues a unos 240 y tantos mil, si no recuerdo mal. No tengo por aquí tu respuesta, pero sí. Se la he traído yo. Sí, está, a ver. 234, 187 sí. A 300.000, ¿no? A 300.000 sí, kilómetros aproximadamente la luz. 234.000 kilómetros más o menos por segundo. Esa era la respuesta al apartado B, que el apartado A. El apartado B ha habido intentos parciales, pero no ha habido Tenemos que estar más atentos, tenemos que escuchar todo tu programa. Yo le decía a Pablo Montero que el apartado B me decía si se había asimilado bien el tema de la relatividad o no. Así que el apartado B decía que me dijerais desde el punto de vista del taquillero y del piloto qué es lo que ocurre, el suceso de la entrada en la nave, visto por los dos observadores. Primero, el más fácil, entre comillas, es el del taquillero. El taquillero psicópata, al ve venir una nave que viene al 78% de la velocidad de la luz y observa lo que se llama la contracción de longitud. Un objeto en movimiento cercano a la velocidad de la luz, en la dirección de su movimiento, aparece contraído en su longitud. Es la contracción de Lorentz, que se llama. A esa velocidad, un observador en reposo observa que la nave, que mide 160 metros, mide para él 100. Por lo tanto, la nave para el taquillero mide 100 metros y cabe perfectamente en el túnel cuando cierra los dos instantáneamente las dos puertas. El problema viene el cómo se ve desde el punto de vista del piloto, porque el piloto, al ir a velocidad constante, está en un sistema de referencia inercial, aunque vaya muy rápido, pero es inercial y por lo tanto él, si dentro de la nave va al 78% y mide su nave, mide 160 metros, no mide 100, ¿vale? ¿Cómo demonios entra en un túnel de 100 metros? Pues pasa una cosa curiosa, lo mismo que el taquillero observa contracción de longitud, el piloto lo que sufre es una dilatación temporal. y por lo tanto el suceso de las dos puertas que se abren y se cierran instantáneamente instantáneamente no es simultáneo. No es simultáneo. Si comenzamos el problema con la primera puerta y hacemos T0 en la primera vuelta, en la primera puerta, el cierre de la puerta de atrás no es simultáneo con el cierre de la puerta delantera. Hay un retraso del tiempo, una dilatación temporal de la puerta trasera que hace que quepa la nave de 160 metros. O sea, él ve como la puerta delantera se abre, va pasando, pero la puerta trasera no se ha cerrado todavía. Y cuando pasa al final de su nave es cuando observa que la puerta de atrás se cierra. Entonces, lo que yo quería terminar, y me ha servido para esto, para explicar otra consecuencia que es un poquito más difícil de entender de la relatividad, que es la simultaneidad de sucesos. Y que eso no va en contra de, como ven, como os voy a explicar un momento, de nada que de las leyes de la naturaleza. Si en un móvil que va muy rápido, cercano a la velocidad de la luz, los sucesos simultáneos pueden dejar de serlo. Incluso un suceso que sea anterior a otro puede invertirse. Pero con una excepción sola, con una excepción de los sucesos que tienen, que son causa-efecto. O sea, que hay tiempo suficiente para que la luz pase de un sitio a otro. Cuando dos sucesos son causa-efecto, la relatividad no puede invertir el tiempo. La causa, o sea, el efecto no puede preceder a la causa. Pero en sucesos que no están conectados causa-efecto, sí puede invertirlo. Sí puede haber un sistema de referencia en el que un suceso ocurra antes que el otro. Y desde un observador ocurra al contrario. Que el uno sea primero y el dos después, y que en un sistema en movimiento primero sea el dos y después sea el uno. Pero solo en el caso de que no estén conectados. O sea, que no se rompe ninguna ley de que primero se rompe la taza y después tiro yo la taza. Bueno, lo típico, vas al pasado y matas a tu abuelo. Eso no ocurre. Cuando los sucesos están conectados, no se pueden invertir. Pero hay sucesos que no están conectados. O sea, que la luz no le da tiempo a llegar el espacio que hay entre las dos. Entonces, esos sucesos se dicen que no están conectados y, por lo tanto, se puede dar el paradójico caso de que uno suceda antes que el otro. ¿Distintos sistemas? Según el sistema que observe. Así que eso es lo que observa el piloto. Así que el piloto dilata su tiempo y la puerta trasera se cierra detrás. O sea, no se cierra simultáneamente con la de delante. Y él pasa tranquilamente por el túnel. Y con esto, y un bizcocho. Tú sabes que las de estas de Loren, en realidad deberían de llamarse de Poincaré, las transformadas de Poincaré. Porque Poincaré fue el que las corrigió o las hizo más extensible a que fueran aplicables a toda la teoría. Habrá que corregir. Defendiendo a los matemáticos, como siempre. sí, porque de hecho, no sé, en la carrera lo conocemos como las transformadas de Loren. Siempre. No, de Poincaré. Hasta en Cosmos sale y sale en un montón de sitios. Se acabó. No hay más tiempo. No hay más. Solamente leer un tuit que el otro día escribió vuestro alumno, Pedro Montero, en Twitter, que es @PedroMontero15. Y la verdad que me encantó. Me entristece pensar que nunca veré cómo la ciencia ficción llega a convertirse en simplemente ciencia. Hago lo que estamos todos de acuerdo aquí, creo yo, ¿no? Sí. Ahí va. Hasta el jueves que viene, ¿no? Hasta el jueves que David, viene. David. Hasta luego. Ve pidiendo, tío. Tengo hambre. Venga, corre. Corre, venga. A pedir al pino. Venga. Nos vamos. Adiós. Adiós.